この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ラジオドキュ。 Greetings, number one. Good day, Commander. Hailing frequencies open. Receiving transmission. Shields up, weapons online. Note keep with shields. Well, then buckle up. We are getting way behind schedule. 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Mega Nelson. Marching. 1, 2, 3, 4. We are citizens at work. 1, 2, 3, 4. We are Hataraku. Kyōmo hakobu yo sansō sansō. Karada jū no sumi kara sumi e. Dakedo hirokute maigo maigo. Te dasuke sareteru hataraku saibou. Saikou. Hataraku to, hataraku to. 今日も雑菌排除排除細菌ウイルス出てこいや絶対逃がすなユーソユーソプロフェッショナルな働く細胞最高働くぞ働くぞ毎日毎日洗浄37兆 この一人次に会えるのはいつかな 誰かのために 一生懸命 一生懸命 あなたも私も必死働いてる みんなのために みんなのために 命の汚れ ぞ命の汚れぞ 未来でもって健康を第一 平和を厳守厳守仕事は滝に渡りますよ命令受けてテンションアップやる気元気本気出す働く細胞最高 働くぞ働くぞ毎日毎日ドラマティック 異常はないかチェックチェックやれやれ一息入れますか お疲れはいお茶 あどうも したのか理由を探す癖がある人に説明できるような言葉に直ってたまるかよとても素晴らしい日になるよ怖がりながらも選んだ未来君の行きたい場所を目指す太陽は今日のためにあった体は本気で応えているすり抜く程度はもう慣れっこ喜んでいいものなのかな一生今日が続いてほしい誰かが誰かを呼んだ声知らない年人の声あたりは期待で溢れた僕だって急いで走った何かが変わったわけじゃない何かが分かったわけじゃないゴールに僕の椅子はないそれでも急いで走った想いを一人にしない今日 この目に映すと君も知らぬ君と洒落て戯れた日よ君の消えぬ痛みまで愛してみた日よ銀河何個分かの果てに出会えたその手を壊さずどう握ったならいい君の全然前世から僕は君を探し始めたよその騒がしい声と涙をめがけやってきたんだよそんな革命前夜の僕らを誰が止めると言うんだろうもう迷わない君のハートに旗を立てるよ君は僕から諦め方を奪い取ったの Yokos, mira, sean bienvenidos todos una vez más a este su programa Mecha Garrison. Por ahí se me fue el cue de entrada unos segundos mientras mi cerebro conectaba para ver de qué lado tenía que sacar la salida de audífonos, pero ya estamos aquí. Saludos a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Gracias por habernos acompañado, o bueno, no, gracias por acompañarnos, eso es el verbo pasado, eso lo diremos en unas cuantas horas. Digo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos al buen Tykex que nos dio oportunidad de entrar porque hoy tuvimos ajuste de horario de verano, al menos aquí en Mexicalpan de las Tunas, y eso hizo que por ahí se nos juntaran un poco los horarios. ¿Por qué? Porque solamente esto pasa en estaciones multinacionales, entonces como varios de los programas están en diferentes zonas horarias, algunos en Europa, otros en Latinoamérica, pues no todos tenemos las mismas horas horarias, entonces pues eso hace que a veces nos montemos unos sobre otros, principalmente cuando tenemos cambio de horarios. Y bueno, pues el día de hoy, 4, ¿sí es 4? Ya no sé ni en qué día vivo, digo 5 de abril, se nos dio el cambio de horario de verano aquí en la ciudad de Mexicalpan de las Tunas, así es que pues por esa razón agradecemos al buen Tykex por darnos la oportunidad de entrar a esta hora. Muchas gracias a los que están en el chat de Radio Doki, que nos están escuchando y están ya interactuando. Gracias a Machiavellic, que nos recuerda que el día de hoy es 5 de abril, porque si no aquí a uno se les van las cabras al monte. Al buen Wish, que anda por ahí. Tykex, que ya le dimos el saludo. Prince Alin, que también anda por ahí. Vocaloid Warrior, lo vimos por ahí también cuando estábamos viendo lo de la que ya iba a llegar Mecha Garrison. A Bushido Sensei 2030 también un saludo, que ha estado interactuando. ¿Quién más? Creo que son los que tenemos aquí activos. Vamos a ver la referencia. El Osito Revivido 94 también está. Iron 321 al menos está. Fubuchan anda por ahí. Y creo que son todos, tenemos 6 usuarios. Y por ahí a uno de nuestros amigos que está en modo ninja, lo saludamos. Lo saludamos hasta donde quiera que esté. Hoy al menos en Mexicalpan de las Tunas es un día bastante bello, pero pues lo apreciaremos desde nuestras ventanas. Esperemos que todos se encuentren bien, sanos, salvos, que no estén después de estas semanas de reclusión, de autorreclusión, perdiendo la cabeza e intentando sacarle los ojos a la persona que viva con ustedes. Sean condescendientes, entiendan el hecho de que a veces esta Uber convivencia pues nos mete un poco de presión, no estamos tan acostumbrados, es como si fuera una super vacación, pero sin playa y sin alberca. Entonces, ahí se aparece Henry Lavilla. Muy bien, Henry, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Mecha Garrison. Él está en un call de trabajo, pero escuchando. Muchas gracias, Henry, por estar escuchándonos aquí a la distancia y en segundo plan. Hizo el Garrison Perú. Bien, bien, Henry. Garrison Perú reportándose. La verdad es que creo que también toda esta semana pasada y este fin de semana, aquí también el Garrison Tortuga ha estado atendiendo algunos temas de la chamba, porque pues uno es bello pero nace pobre, así es que tiene que conseguir la papa en algún lugar y pues por eso necesita estar trabajando. Y los programas pues, los hacemos por el puro amor al arte y el gusto de compartir con ustedes las cosas que nos llaman la atención, así es que gritaría Cinépolis, patrocínanos, pero pues en este momento Cinépolis está cerrado, así es que yo creo que la opción sería Netflix o Crunchyroll, patrocínanos. La verdad es que, pues bueno, esperemos que todos salgamos bien de este pase, así es que si han tenido que trabajar horas extras de modos alternos. Fushido Sensei se sorprendió por la parte del bello, pero pobre. Pues sí, pues alguna bondad debería de tener, ¿no? Imagínate feo y pobre todo junto. Pues no, es complicado. Así es que bello, pero pobre. Aquí el buen Jihad dando el inicio a este programa para que disfrutemos este domingo. Si está usted avanzando en las cosas que tenía pendiente de la chamba, porque necesita ser más ligero su lunes, bienvenido. Este es el lugar agradable donde le haremos pasar unas cuantas horas de diversión con música alegre, ponedora de buenas, ya saben. Así es que esténse con nosotros, quédense. Estamos modificando parte de la estructura del programa porque la parte de los anuncios parroquiales queda fuera de servicio cuando no tenemos forma de salir. Así es que pues, ahí andamos. Saludamos también al Osito Revivido que ya salió con Mechagodzilla. Muy interesante hablando de Mechagodzilla porque también tenemos algunas cosas que queremos comentarles de la nueva expansión de Magic que se llama Ikoria, pero daremos un poco de tiempo para que vayamos avanzando en eso porque hay cosas interesantes hablando de los Mechagodzillas y todos esos chistes, así es que por ahí vamos a poder andar. También ya se acerca la fecha de la liberación de Final Fantasy VII, este remake que lo estuvimos esperando cuántos años se nos pudo ocurrir y quién iba a pensar que lo iban a estar liberando justo cuando el mundo estaba en la mitad de una pandemia. Así es que hay algunos lugares en donde ya lo pueden conseguir, hay otros que parece ser que se verán afectados por los temas de distribución, ya saben, pues no es tan fácil que tengamos estructuras para liberar que las cadenas logísticas estén disponibles, así es que pues de alguna forma hay que estarlo ajustando. Parecería que en México tendremos la opción de poderlo conseguir lo más pronto posible y está apareciendo el Master. ¡Wow, Master! Es que ya lo tenemos. Master, ¿nos escuchas? A ver, aguanta, Master, estamos ajustando aquí los sistemas. Aguántame, Master. Chotomate Kudasai, Master Sama. A ver, ¿me escuchas? Sí, ¿qué onda? Ahí está, listo. El Master ya está con nosotros. desde el Garrison San Francisco, así es que tenemos al Garrison Perú arriba, tenemos al Garrison San Francisco, así es que, pues ya. ¿Ya la hicimos? Sí, exacto, ya la hicimos, vamos a ver qué tal van las noticias. ¿Cómo has estado, Master? ¿Cómo te ha ido en este encierro voluntario, autorreclusión, preparación de Semana Santa, todo? Pues, bien. En comparación de Boris Johnson, diría yo. Excelente. Si usted no sabe quién es Boris Johnson, es el primer ministro del Reino Unido, el cual fue diagnosticado con COVID-19. No, eso no es la noticia. La noticia es que mientras estaba haciendo tu programa, la reina de Inglaterra salió a los medios y dijo: tranquilos, caballeros, no se asusten. Y todo el mundo preguntó: ¿por qué no sabríamos estar? Y resulta que el Mr. Boris Johnson está en el hospital. Porque tiene COVID-19. Of course. Pero no se preocupen, el príncipe Carlos todavía se encuentra bien y a salvo, así es que... Eso parece ser, sí. O al menos la casa real inglesa no ha dicho lo contrario. Así es, nada más ha dicho tranquilos, no es momento para el pánico, no hagan compras de pánico, no compren lotería en exceso, no compren papel higiénico en exceso. ¿Hay en México? Sí, en algunos lugares, al parecer Costco fue el lugar donde la gente se llenó más de papel higiénico, no sabemos por qué, pero... Fíjate que yo estudié economía y luego hice varias especializaciones en economía. Tengo décadas de experiencia en el sector económico y es fecha que ya no podría explicarte por qué hay escasez de papel higiénico. Porque uno puede sufrir de cualquier cosa, pero no de papel higiénico. O sea, cuando tienes que ir con la tranquilidad de que va a haber lo necesario para que puedas liberar el alma. En tanta cuando desgracia... Cuando nosotros éramos peques, el gran miedo era un hongo termometría. Dices, bueno, pues está bien, te lo creo en papel, puede a lo mejor observar radiación y tener una vida media de 700 años, entonces como para que limpiarse, pues sí está muy difícil, ¿no? Pero con un COVID-19 ¿cuánto llevamos encerrados? 3 semanas, exacto, un par de días. Sí. Y yo no sabría explicarte cómo la razón de papel. ¿A todos los que están escuchando, nos tienen suficiente papel higiénico o no hicieron su compra de pánico? Que cabe mencionar que en todas sus variantes está escaso, suavecito, corrugado, humedecido, con tratamiento para las hemorroides, todo de todo. Aquí el buen Bushido Sensei 2030 tiene un par de teorías para explicar este comportamiento atípico. Suenan interesantes. Uno es... Muchos conocen que algunos de los síntomas del COVID-19 es diarrea, entonces quieren estar preparados, porque si están aislados y si poder salir y les da este síntoma, pues sería algo bochornoso que tuvieran que tomar, no sé, la primera sección de un diario de circulación y tener que hacer lo propio. Pero también propone otra teoría, el hecho de que puedan ser tapabocas con todo ese papel de baño o jugarle a la momia. Digo, es interesante, diría yo. Pero entonces, ¿bien tu reclusión allá? ¿Todo bajo control? ¿O ya el ejército está patrullando? ¿Ya hay tanquetes en las calles? Solo Wuhan y en Norcorea no. Aquí no. Por cierto, saludos y gracias, hermana República de Wuhan. No saben cómo se lo agradecemos. Esa sopita de murciélago salió y caro se me hace una palabra escasa, así que se queda corta. Ay. ¿Sí? ¿Estará buena siquiera? Así, ya, mi único comentario ya no va a ser ni racista, ni recriminatorio. Mi único comentario es que por lo menos estuvo buena. Así como digas, bueno, vale la vida de... Ahorita diría unos cuantos miles, pero yo creo que son más. Pero bueno, eso ya es mi opinión, supongo. Según nuestros datos del Johns Hopkins University and Medicine en el Coronavirus Resource Center, dice que llevamos 69,000 la cuenta de fallecidos y 1,270,000 de contagiados. Yo no quisiera poner en entredicho el gobierno de la hermana República de China, pero dicen, yo no. A mí me han dicho que es saludable ser un poco escéptico. Escéptico, exacto. Entonces, como diría el buen Cucho de Don Gato, estamos jugando póker y no es que desconfíe, pero voy a clavar mis cartas en el que voy al baño. Bueno, pero aquí viendo más o menos mi dashboard de la pandemia, porque aquí usted debería de, no estoy para contárselo, pero sí para platicárselo. Para chismear que en el Garrison Tortuga tenemos un dashboard de seguimiento que, en tiempo real, exacto, con cierta actualización tenemos un poco de desfase. Esto se actualizó a las 5:02:49 del 5 de abril, porque nos gusta monitorear las cosas. Y estamos viendo que la zona de la bahía, ustedes están bastante controlados. Según esto dice que tienes 560 casos activos. Exacto. Yo diría que hay zonas escondidas, o las zonas que no se examinan, diría yo. Hay gente que la han regresado a su casa por tener malestares, pero no la han hospitalizado, no la han registrado como tal. Entonces me imagino que tanto los casos como las muertes son un poco mayores, pero pues sí, dentro de lo que cabe en comparación de España, pues sí, en comparación de Norte de Italia. Bueno, en comparación con el mismo Nueva York, ¿no? No, bueno, Nueva York, que yo no entiendo, Hollywood se las advirtió tantas veces. Siglo XIX, siglo XX, siglo XIX les dijeron que un mono gigante se iba a comer. Los japoneses les dijeron que iba a ser un lagarto gigante. Exacto. Y luego Hollywood, en sus acertadas aseveraciones, dijo que iba a ser una pandemia. También. Más de una vez. Pero pues no. Y aún así. Y nada más, sí, como para que le midan el agua a los tamales. Nueva York reporta 65,295 casos activos. Eso es más de lo que tiene Irán. No, bueno, pero pues Irán también tiene. Bueno, Reino Unido, ¿te parece una buena referencia? No, bueno, pues te acabo de decir que el primer ministro está en la lona y que la reina acaba de pedir calma. No, pero bueno, no se pongan histéricos, pero el representante del gobierno está en el hospital por la pandemia. Bueno. Sí, bueno, y como buen saludos, por cierto, al gobierno de México. Dijo, no, tranquilos, no nos fue a hacerse un examen rutinario. Domingo en la noche en medio de una pandemia, claro. Sí, eso es cuando. Claro, los mejores momentos para que uno vaya a revisarse al médico. Sí, pues sí, estuvo enfermo 12 días y el mejor momento para parece un examen rutinario en el hospital es un domingo en la noche. Pues está abajo, no hay disponibilidad de consultas, tú sabes. ¿Por qué todo debería ser alguna situación? Por cierto, saludo al gobierno de México. Que concerniente al gobierno de México, le pregunto, ¿sabes qué estaba haciendo el buen Boris Johnson antes de enfermarse? No, a ver, platícame qué estaba haciendo el buen Boris Johnson. Pues dando la mano, dando abrazos. Y luego, como no sé si es mexicano, me parece que debería de serlo, extrañado de que estaba contagiado y ahora está en el hospital. Así, de alguien que me explique cómo sucedió esto. No, pues se lo tendremos que explicar, pero cuando regrese del estado de coma. Es así. así las cosas. Ok, bueno, pues un inicio alegre, todos para que estemos divertidos y contentos el día de hoy, porque seguimos vivos, tenemos salud. Eso sí, tenemos salud. no tomen tránsito comunitario de cualquier índole, de preferencia si pueden evitarlo, diría yo. O si no, recuerden, manténganse siempre seguros y tomen todas las medidas de precaución correspondientes para que se encuentren más. Ya lo habíamos dicho, ¿sabes cómo lavarte las manos correctamente? Exacto. Cantando The Cruel Angel Thesis mientras te lavas las manos. Te echas la vida. Recuerden, todos los lugares donde se pueda. Tres o cuatro refrescadas a buen Shinji completas. Exacto, así de Shinji maldita sea, pero ¿por qué? Te puedes acordar de todas las veces que se hizo tonto con Asuka, de que no le peló a Rey, de que no se le puso frente a su padre. Bueno, pues todos esos momentos los recuerdas mientras te lavas las manos. De cualquier potencia mundial, ahí tengo papá. Si me lo preguntas. Líder nato. ¿Recuerdas algún anime, película o algo así que refleje esta dinámica? ¿Dónde empezar? Pues por eso es la idea, pues tenemos programa para hablar de este tipo de cosas. Pues ya te había dicho antes, en las últimas semanas, que me había metido a ver otra vez Ghost in the Shell. Ajá. No diría que es un virus como el que conocemos, pero pues la idea era que había un virus cibernético que cometían las personas. Las dejaba como cáscara de cacahuate usado. Yo iba a referenciar a nuestro icónico lagarto gigante. Creo que este es, sí, claro, creo que este es el excelente momento para que puedan repasar los clásicos de Godzilla. Antes de que entrara en todo el drama donde salía el hijo de Godzilla y Tiger, no sé, bueno, Space Tiger y demás. No estoy diciendo que no, pero es justo para centrar con respecto a este tipo de argumentos. Godzilla nada más, es justo. Nada más creo, antes de que empieces, nada más creo que es bueno entrar con una mente abierta y no esperar la película de Francis Ford Coppola o Stanley Kubrick. La crítica a la sociedad japonesa en un ámbito de varios niveles hacia la misoginia, el racismo. Mientras tengas pensado que el ápice del cine internacional es Jumanji, bastante. Sí, pero ante todo eso es correcta la acotación que hace el buen Master para que si van a ver una película de Godzilla, pues no, ajusten sus expectativas. Pero por ejemplo, si se echan Gojira del 54 o Godzilla King of the Monsters de 1956, esas son las iniciales. O ¿has visto la original? ¿La primera? ¿La del 54? Sí, la primera. No, creo que no. Ah, bueno, pues déjame platicarte. Siéntense, niños. Déjenme platicarles, acérquense al fuego. Bueno, ahorita no hay fuego, medio peligroso, pero acérquense a la computadora o al radio. Y fíjate que hay dos versiones. La primera es la niponesa, donde precisamente hablan de todo este suceso del lagarto gigante que sale en una viñita de pescadores en Japón. Y después de que fue un hitazo en el cine, los gabachos dijeron, hay que tropicalizarla. Al gran intelecto gabacho. A lo cual introdujeron un actor canadiense que supuestamente era corresponsal. Y cada vez que hay una historia entre japoneses, la versión gabacha la cambia por este corresponsal. Y la historia gabacha empieza cuando sacan a este corresponsal de Tokio entre los escombros y empieza a narrar la historia. Eso. O sea, yo diría que la japonesa está mejor, pero así ya es. Pues aquí hay dos versiones de Gojira. El Internet Movie Database da referencia a Gojira del 54, director Ishiro Honda, un 7.6. Ah, es muy agresivo ese. Yo diría un 8. Bueno, pues un 7.6 está bien. Después tendríamos Gigantis, el monstruo de fuego, donde también sale Godzilla. Que es el Kaya 5-9, Godzilla King of the Monsters 6-5, King Kong contra Godzilla 5-9. No, bueno. Godzilla contra Mothra 6-5, Ghidra, monstruo de tres cabezas 6-7, la invasión de los astromonstruos, Godzilla contra el terror de los mares, el hijo de Godzilla, sí, 5-2, claro. Los monstruos... Pero está por arriba del 5, o sea que... Like es malísimo. Está por encima del promedio, literal. Está así probablemente por encima de Batman contra Superman. Gojira, no, bueno. Minira y Gabara 3-8. Uf, ahí sí se fueron al suelo. Gojira Teijedora 6-1. Ryusei Ningenson, porque llega como un Ultraman 6-9. Gojira Tai Megaro 4-8. Gojira Tai Mechagodzilla. La película número 16, Gojira Tai Mechagodzilla del 74. Y sacan 6.4. No puede ser. Bueno, está bien. Luego hay un Mechakong, que es con 6.3. Ah, aquí está la del. La que estabas mencionando. Godzilla. Ah, no, este es Godzilla del 77. No, estoy hablando de la primera. Sí, sí, no, Godzilla 85, Godzilla contra Viorante 6-6, 5-3, 6-6, 6-2. No, ninguna alcanza a tocar el... Ah, no, sí, 7. ¿Cuál? Gojira contra Destroyer. Saca un 7 del 95. La gran lagartija, o sea, sí la de los gringos, donde sale, ¿qué es? Tobey Maguire o uno de esos. Sí, un gabacho. 5-4. No, se ve benévolo. Godzilla King of the Monsters del 98, una película para televisión, le dan 7-1. Están como en drogas. Godzilla y el calamar gigante 6-1. 6. Gojira, Mothra y King Ghidorah Daikaiju Sokegiki. Esa saca 7-1. ¿Has visto las últimas dos? ¿Las gabachas? Sí, las gabachas. Sí. Y me gusta más la primera, la segunda no. La vi. Con la mariposa gigante. Ataca México, ¿no? Puebla, creo. Rodan sale de. No es Puebla, es. O sea, sí es Puebla, pero no es Puebla. Es Puebla en lo que es todo lo... las tomas y también el centro de Ciudad de México, atrás del catedral. Pero, según la historia, es como en una especie de pueblito que está cerca del Golfo de México. Sí, como Juan City aquí. Está bien. Nadie se compara contra la fortaleza de Gojira de 1954. Será una de estas películas que trataré de conseguir de alguna manera y vérmela por completo. Todos los demás pues, andan bueno. Alrededor de los 6. Pero regresando al punto, uno de los temas que está como argumentos en muchas de estas películas truly japanese es esta queja de la burocracia del gobierno y su ineptitud de cara a enfrentar un desastre de proporciones bíblicas. Es que podrían agarrar alguna de estas. Claro que sí, había plagas. Esto es cercano a una plaga. No, pero Gojira es más de proporciones. más fuerte, ¿no? Ah, bueno, sí, comparado contra una plaga de... ¿Cuál es tu pasaje bíblico más autodestructivo, más memorable? Pues ¿Sodoma y Gomorra? Cuando... Sí, supongo que donde hay más violencia, sí. Cuando acabaron con Sodoma y Gomorra, sí. Los convirtieron en estatuas de sal. Sí. Bien pudo haber sido una nave por otra, sería... repartir dulce. Una nave. Bueno, la... Sí, es que antes estaba planeando estar, pero cualquier nave planetaria es preferente. Pero no, se supone que Gojira es un poco más rudo, ¿no? Ah, no, claro. Gojira es una máquina de destrucción continua, así. Sí, no hay sacrificio que lo detenga. Es hasta que Gojira considere que es necesario, se va y tanta. Bueno, no te los voy a echar a perder, pero la primera obtienen una solución que después se la pasan por el arco del triunfo de las últimas, que ya vieron que fue un hitazo de taquilla y no, pues siempre no. ¿Sabes lo que dice el osito revivido 94? La no realizada de las películas de Gojira, la novia meca de Goji. Creo que sí hay tal. ¿Sí? Así tuvo... La Afrodita. No. Godzilla tuvo hijo, tuvo Arc Nemesis, tuvo Nemesis y N cantidad de retadores, pero jamás tuvo... Sí, pero jamás tuvo novia. No, ¿jamás tuvo Godzilla? Sí, seguro? Sí, sí, de eso, híjole, le podría apostar una cena master la próxima vez que nos veamos, pero jamás hubo una Godzilla que estuviera ahí. A ver si el osito revivido confirma o no mi lectura. Yo no tengo registro de ninguna Godzilla que... Es que no, es una fuerza de la naturaleza. Godzilla es la fuerza destructiva desde una perspectiva sintoísta, es... Sí, es no controlable. Sí, y no es bueno ni malo, es nada más. Entonces el hecho de que vaya a tener una pareja y... Supongo que era más fácil que tuviera algún descendiente, alguna versión más cercana a la humanidad. Ve la primera película y entonces ahí ya... A ver, ¿qué más? ¿Qué y están... Bueno, en Estados Unidos están accesibles las películas en la televisión. Pero no están en Netflix, no están en Amazon. Ah, que por cierto, ¿tú que eres fan? Amazon ahorita tiene toda la serie de Microsoft en japonés. ¿Ah, sí? Pues picante los accesibles. ¿Amazon Prime? Sí, sí, sí. Y sin censura aparte. Todo su gore y todo su... ¿Really? Sí. Macro. Lo acabo de ver. Del último viaje logramos conseguir el Do You Remember Love, pero obviamente true Japanese, ¿no? Esa cosa no tiene nada de subtítulos. No la he querido abrir. Amazon Prime tiene las dos. Tiene Robotech y tiene Macros, pero no Macros la versión Robotech. Tiene... Sí, Macros. Macros. Con todo el... Con, ¿sí? Sin censura, con todo el alcoholismo y todo el sex appeal de mi mate, sí. ¡Holy guacamole! Una razón más por la cual necesito conseguir Amazon Prime. Una vez más, Amazon al rescate de la humanidad. Gracias, Amazon. Nos mandarás nuestras máscaras N95 y además nos entregarás macros sin censura. Saludamos también a... Angie, que por ahí está saludándonos en coreano, o yo supongo que ese es el saludo en coreano. Saludos, Angie. Ah, el buen osito revivido en el teclado nos dice: fue una idea que quedó en papel. Una novia cyborg humanoide y funcionaba como kamikaze. Eso me recuerda a un capítulo de Mazinger en donde aparecen unas gemelas cyborg. ¿Las hermanas Caradura? ¿Salen otra vez en el remake? Sí. Que yo no creo que sean tan memorables, así como Boss, Borot o demás, pero sí. No son así personaje de primera línea, pero si las recuerdas, bueno, pues eran también novia Cyborg Kamikaze, bueno, pues ahí están. Que yo no me podría criticar nada de esto después de ver Dragon Ball y el androide, que es 18 y Krillin. No, bueno. Me quedo callado. Sí. ¿Por qué molestas a Krillin si encontró el amor con Cyborg con número 18? Lo cuidaba. Krillin me cae bien y el Android 18 también, de hecho. Que por ahí empezamos más, no debe ser androide, sino genoide. ¿No? Pero él es hombre que no es mujer, a menos que haya algo ahí que nos explique. Pero bueno, ¿tú qué sabes? Bueno, pues hasta tienen familia, digo. Que supongo que con las pelotas del dragón todo se puede. Que quemó una por tener pelo, ¿no? Sí. Saludos, Krillin. Sí. Que puso el deseo, ganó pelo y además perdió potencia porque como tapa unos de sus hoyuelos, ya ves que él tiene sus 6 hoyitos en la frente, por ahí entiendo que, respira. Que era maquillaje, ¿no? No, porque, bueno, la verdad no la he visto así. Porque Krillin no tiene nariz y tiene sus hoyitos, es como una especie de delfín desarrollado. Iba a decir una bola de boliche, pero bueno, sí. También sirve. Y justo cuando le sale el cabello se los tapa y entonces pues ya pierde también potencia para pelear. Pierde su ki. Pierde parte de su ki, sí. Al menos eso referenciaba el chino cuando tenía esas. Ah, bueno, saludos chinos. Ahora me explico. Todo eso hay que revisarlo. Ah. Que hablando de shocks culturales, ahora que estamos acuartelados. No, pero si quieres aguanta un tantito, porque para encadenar lo que hemos estado platicando de Godzilla. ¿De Godzilla? Sí. Magic va a liberar la nueva versión de este el nuevo set de cartas que se llama Ikoria, Lair of Behemoths. Y a grandes rasgos la expansión tiene pues puros monstruos gigantes, ¿no? Puras bestias, dinosaurios. Phoenix, bla bla bla bla, ¿no? O sea, pura cosa grande. En Japón y también parte de los artes alternos le pidieron permiso a Toho y hay varios de los monstruos que tienen su versión Kaiju. De tal suerte que puedes conseguir a Anguirus, que es uno de los Kaijus de Godzilla, a Violante, a Destroya, a Mothra, al mismo Godzilla, King Caesar, ¿qué otro? ¿Y cuántas tierras necesitas para bajar a Godzilla? Necesitas 7 tierras, es casi como del tamaño de un dragón. Es un 8-8 que tiene Trample, o sea, arrolla, y tiene Haste. Claro, esta cosa la bajo si ya está pegando. Es Godzilla. Y cuando... no alcanzo a leer bien lo que dice la cartita, pero tiene una opción de cuando lo ciclas, porque tiene una opción de que lo cicles por si está muy, muy pesado y no lo alcanzas a jugar. Puedes ir y buscar a otra carta para que la traigas al juego. Ese es un 8-8. También de lo que han mandado en algunos de los grupos que tenemos. Al parecer también hay un Mecha Godzilla. No está un Kong tal cual porque no consiguieron los derechos, pero está una cosa que se llama Kogla de Titan Ape. Ya sabes quién es. Esos changos de United. Universal. Y los de United también me caen. Tienes un Batora. Y creo que hasta un King Ghidorah. Sí, tienes un Mothra. Y aquí está, sí. Un King Ghidorah. King of Ghidorah, King of the Cosmos. Así es que eres, te gusta el Magic, eres fan de Godzilla, pues la siguiente expansión de Magic the Gathering, que aparece a partir del, creo que del 15 de abril del 2020, si la pandemia nos permite seguir vivos, tendrás la oportunidad de poder conseguir a una serie de Kaijus como versiones especiales alternas disponibles para que las utilices en tus decks. Yo por lo pronto ya aparté un par de cajas de mi proveedor a Miami en preventa para poder obtener, si el santo Kaiju lo desea, tener un buen Gojira en carta de Magic. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién lo iba a pensar? Nadie. I know. Pero bueno, ese era el punto que quería comentar antes de que saliera, así es que consideren nueva expansión de Magic the Gathering con Kaijus gigantes, así es que podrá tenerlo. Angie pregunta que quién está conmigo, dice que si es el Master, correcto, es el Master Angie quien está con nosotros. Saludos. Y Angie quiere conseguir dinosaurios para su deck, porque ya tiene un deck de dinosaurios. El buen Taike se acaba de emocionar. Dice, por desgracia soy pobre, pero no te preocupes, puedes conseguir cartas sueltas, siempre es muchísimo más fácil conseguirlas, así que por ahí estamos. ¿Y cómo juegas Magic? ¿Por FaceTime? En este momento el Magic Martes no ha estado activo, nosotros en Mecha Garrison obedecemos las reglas de sana distancia y evitamos tener congregaciones de más de 50 personas, entonces pues el Magic Martes no está activo. Ah, no me habías dicho que no me estabas viendo, Master. Yo tenía la cámara cerrada. Perdóname. Está bien. Tu voz es suficiente. Ah. Como la radio. Claro. Y en este momento no se ha dado. Sí hemos jugado en algunos momentos Magic virtual. Principalmente cuando el chino se encontraba en Popayán. Entonces se conectaba por videollamada y él llevaba su deck y desde allá jugaba. Pero en este momento, al parecer, Wizard of the Coast pues tiene una plataforma que se llama Magic Arena. El gran problema ahí es que Magic Arena no está disponible para las plataformas con OS X. Entonces, pues yo no puedo jugar Magic Arena. Pero si no tienes... ¿Sí? ¿Tiene que ser Windows? Sí, si tienes Windows, no hay ninguna bronca y puedes estar... Órale. Jugando Magic Arena, conseguir las cartas y al parecer mientras estés en términos de videojuegos grindeando el juego, pues puedes estar sacando los boosters para armar más decks y demás. Al parecer existe la opción de que puedas tener microtransacciones para comprar cartas en específico, pero la verdad es que pues ahí sí, eso no te lo manejo con tanto detalle porque no he tenido la oportunidad de hacerlo. Algunos de los participantes del Magic Martes, pues es creo que al parecer Nacho sí tiene Magic Arena, el buen Toño también tiene Magic Arena, el chino, pero pues el chino ya sabes, es itinerante, así es que dice que sí, pero nunca se conecta. Saludamos al Garrison Detroit, que ya nos está diciendo que nos está escuchando. ¿Cómo están? Saludos. Esperemos que se encuentren muy bien allá, que este periodo de... Exacto, arropados, aislados, cerrados a piedra y lodo para que no entre nada malo y todos se encuentren súper, súper saludables. Ya lo dijo el superhombre Muldoon. Ah, sí, cierto. Adentro el aire bueno y afuera el aire malo. Exacto. Si usted se perdió en esa referencia, eso, el superhombre Muldoon era una referencia heroica que el buen Matute, que aparecía en Don Gato y su pandilla, intentaba llegar a la meta de participación constante en el servicio, como era la meta del superhombre Muldoon, pero derivado de una gripe, y derivado de una gripe, se complica la situación. Así es que sí, no lo había. ¿Y en dónde sucedía Don Gato y su pandilla? En Nueva York. Estaba llamado y todos fueron necios y no quisieron escucharlo. El buen Tykex juega tanto físico como en la PC. ¡Ah, genial! En cuanto liberen la versión de OS X, con gusto te estaré enviando mi código de identificación para que podamos echar algún duelo. También Angie nos dice que no puede jugar arena. Ay, Angie, tienes que bajarlo. Pero ya pueden tener una máquina virtual dentro de mamá, ¿no? Sí, sí, sí. Podrías tener tanto la máquina virtual como la partición, pero la verdad es que no me he dado el tiempo de bajar el... ¿No tienes tiempo? ¿Ahorita? No, o sea... ¿En estas circunstancias? En estas circunstancias han estado bastante intensas las cosas en la chamba. Oh, yo pensé que ibas a actualizar en todas tus series de televisión, todo tu anime, todos tus cómics, todo. No, ojalá. O sea, el fin de semana... De todas las series. El fin de semana, bueno, Be Your Name. Hablando de la chamba, y de catástrofes, en específico Star Wars. A ver... Me platicaron que cuáles eran mis recomendaciones ahora para estar acuartelado. Dije, bueno, lo diría así. Todos mis amigos que son fans de Star Wars, todos, absolutamente, unánimemente, me han dicho que el episodio 9 yo no lo he visto y me han dicho que no lo veo. Sí. Y en el trabajo me dijeron, me uno, soy fan de Star Wars y debo de decirte que el episodio 9 es malo con Dark. Es un voto más. Pues sí, yo no te lo recomendaría, o sea. Y me dijo, bueno, me dejaron el trabajo y es que estaba aburrido en el fin de semana, y pues Star Wars el episodio 9. La verdad, no, malo. Pero, bueno. Pero yo tengo otras recomendaciones. Yo sí he visto ahora con un poco más de tiempo. Estoy aquí en la radio. Pero... ¿Ya viste Castlevania? Empecé a ver los primeros dos capítulos y en el segundo me andaba durmiendo. ¿Si la aguantas? ¿Cuántos capítulos son? ¿6? No sé cuántos son. Y yo sí le... El final se pone bien rudo. ¿Sí? A un nivel que ya me quedé y dije, híjole, qué bueno que no tengo niños en la casa. Sí se pone clasificación X, ¿eh? Y no solamente eso, sino que hay bastante gore y hay bastante... La historia está buena al final. Vi el primer capítulo y dije, ok, está bien, pues es el soso. Yo diría que la animación es mala durante la historia, igual que las demás series. Pero el final, en los últimos dos capítulos, se quitan la espina y las historias levantan bastante. Y yo me quedé pensando, híjole, por ahí va la historia, ya no me lo hubiera imaginado. Sí se pusieron bastante violencia en el guión. Ok. Bastante. Digo, no. ¿Tienen? No lo voy a echar a perder, pero diría, el guión tiene una influencia de... Un poco de Conan el Bárbaro, y el mito de Cthulhu, que la clave, creo, es cuando empieza una historia, que es que va por un lado y hay un punto en el que dices, esto no es de esta tierra, esto no es de esta, de la realidad humana, lo que estás viendo va más allá de tu entendimiento. This is unnatural. Sí, esto no es parte del orden natural de las cosas. Y ahí es cuando realmente despega. Ok. Te digo, la empecé a ver, no iba mal, pero intenté conectar 2-3 capítulos y no... No la vean con niños. Ah, bueno. Si no quieren explicar más cosas de las, así de no, de no, las no. abejas y de las florecitas, sí, no. No, está bien. Sí, sí. Como para levantar la ceja derecha y decir, excuse me. Perdón. I beg your pardon, please. Y luego te das cuenta de por qué. Que te diré que, bueno, antes de que nos catorren, todas las series, creo, de vampiros y el Drácula original también eran muy eróticos. Claro, sí, sí, sí, sí. Y como que Castlevania siempre lo pasó de largo, siempre. Lo vio mucho, o sea, al nivel de videojuegos. Todos los juegos, sí. Los primeros, así como que no hablan mucho de eso. Y después empezaron a mencionarlo un poco, pero ahora sí regresan a los cánones. ¿Qué? De los sucubus y demás, y dices, órale. Que bastante raro, que considerando que Castlevania es una reinterpretación del vampiro y del mito de los vampiros europeos, y reinterpretado por los nipones, no le hayan metido ese tipo de temas. Se lo meten a otras cosas así como si no hubiera mañana. Y Capcom, pero supongo la, que la original de Bram Stoker, y luego la Anne Rice es famosísima por eso. De acuerdo, pero con la reinterpretación nipona, donde estamos hablando de Castlevania, sabemos que es Drácula, pero es la reinterpretación nipona, ¿no? De ese mito, y tal cual, o ¿no les llamó la atención eso? Y ve cualquier otra serie en donde esté en mundo fantástico y tienen sucubos y los echan así de ¿cuántas quieres? Ahí está. Sí, y como que ese eso, ese tema de como arma diabólica, o de arma más allá del plano terrenal, que unas fuerzas más allá del entendimiento humano pueden manejar a su voluntad y a su criterio, todo eso es algo que creo que definió a Drácula y a Eugenides. Y que en Castlevania nunca pasó, y ahora regresan y se pone bastante rudo en ese sentido. O sea, para hacer una animación, nos pregunta Angie que si recomendamos la serie de Drácula de Netflix. ¿La has visto? Yo no la he visto. Yo no. Yo sé que el Doctor Astromante la estaba viendo, y por ahí en el chat del Magic Martes. Parece ser que el primer capítulo está padre, y después de eso todo va para abajo. Así es que de entrada diríamos que estaría como limitado la recomendación. O sea, parece ser que el primero está bien y después se va cayendo. No mantienen el mismo nivel de intensidad del primer capítulo. Y pues eso como que nunca es una buena referencia. Lo que espera es que suceda lo contrario, ¿no? Empieces flojo, en dado caso, pero que conforme vayas avanzando la historia te atrape y tengas así un cierre que digas, agárranos. ¿Sabes qué otra historia también no es recomendable en ese sentido? ¿Cuál? También terminé de verla, Picard. Picard empezó más o menos bien, luego tuvo un punto alto a la mitad de la temporada y luego cayó. Siente bien. ¿Sí? Y ya terminó. Y yo no la recomendaría. Sí. Bueno, antes si alguien tiene curiosidad, pero no se pierden nada. Y creo que ya para cerrar nada más diría yo, hablan de la inteligencia artificial, pero como que ahora quieren, con todo lo que ha pasado en el mundo, quieren hablar de gobiernos corruptos, líderes ineptos, traición. Pero eso es como la historia del ser humano, ¿no? No, o sea, tampoco es. Pero como que en Star Trek nunca se. Star Trek supuestamente es cuando toda la humanidad llega al epítome, ¿no? Ha superado en cierta medida, no al 100%, pero ha superado en cierta medida todo eso. Y en Picard, como que abordan los temas al 100%, y como que se me hace algo que supuestamente Picard ya había dejado o que Picard más bien no conocía en ese sentido. Como que Picard nació en un siglo en el que eso es pues, más bien como el que le muerda. Y ahora lo volvieron a retomar y como que no se siente. No se siente natural en ese ambiente. Pero bueno. Veremos. Ok. ¿Y ya estás preparado para ver el Mandaloriano número 2? Yo por supuesto, ya estoy esperando a que hasta que salga Disney Plus aquí, porque ya he estado viendo que aparecen algunas, ¿Has visto lo que va a pasar? ¿Has visto las noticias del Mandaloriano? Estuve revisando que estaban preparando ya a, a la persona que va a aparecer como Ahsoka dentro del Mandaloriano. Y me eché... va a salir ahí la padawan de Anakin. Exacto. Y por ahí vi la referencia de cómo estaban, en qué momento. Y parecería que Ahsoka debería de estar por alrededor de los 40. Y sería pues, como de los últimos Jedi que estarían ahí disponible. Considerando que en episodio 9, posteriormente, sí recuperan a la voz de Ahsoka en la escena que debería de haber sido una de las cúspides de esa película, así el fanservice a todo lo que diera, y nada más terminó siendo una recopilación de 5 varos de audios, pero supuestamente con todos los Jedi relevantes, y bueno, aparece Ahsoka. Entonces vi que hubo mucho hype de cara a que Ahsoka podía aparecer, pero no tenían claro en qué capítulo ni cuántos capítulos iba a salir. Y ese es uno. Ahsoka puede ser la bota que sale ahí en Tatooine. Pues, por ejemplo. Pues sí, por ejemplo. Podría ser una bota, sí. Digo. ¿Y ya es lo único que sabes? Sí, ay, pero pues por eso estás aquí, Master, para que me saques de mi ignorancia. Bueno, ¿sabes a quién contrataron para hacer un cazarrecompensas a la Boba Fett, a la B-Fortuna y demás, así con el Mandaloriano? Ajá, ¿quién? El que la hizo de papá de John Connor, Kyle. Pues, así que no solamente vas a tener a Carl Weathers, sino que vas a tener también al que la hizo de el retrato de Metal Gear. ¡Exacto! Ah, no, ese... wow. Sí, el Mandaloriano termina siendo una chulada. Es una de esas cosas que... bendito sea el momento en el que llegó, porque si no hubiera llegado... todos hubiéramos quemado muchas historias de Star Wars. Viviríamos amargados con el princeso Kylo y demás. Entonces, pues ahí están dos actores, más lo que se acumule de aquí a septiembre. Aquí en el chat, el buen Wish, ahorita que Angie preguntó sobre la versión de Drácula, dice que hay que verla desde una perspectiva de un spin-off. Y ya él considera que le gustó, así es que bueno. Es una mejor referencia de la que yo tengo, porque yo sí de plano no le he puesto clic a esa película, así es que, digo, a esa serie, así es que pues, lo tomaré como referencia. También debo de considerar que el Doctor Astromante a veces es muy exigente con sus referencias, entonces pues probablemente pues, sí, ahí tengamos un tema, pero pues bien. Aquí el Garrison Detroit. Dice que están bien. Muy bien. Entonces, Master, ¿qué otra opción nos recomienda? Ah, no, opciones hay. Otra opción muy buena. ¿Has visto Onward de Pixar? Ah, no, pero me han dicho que está muy... La iba a ver antes de que cerraran los cines. Bueno, en Estados Unidos ya está en En Disney Plus. En formato digital. No, formato digital. Puedes comprar en iTunes o en... Creo que en Amazon también. Probablemente en iTunes está. Y deben de haber acelerado. Así nada más para... Para saber de lo que se trata es... De un monito que juega calabozos y dragones. Y es así como que super fan. ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! ¡Diablos! Se me y fue. Y se sabe todas las reglas. Y es así como que... Un turbo fan de calabozos y dragones. Sabe todas las reglas de magia. De aquí de lo que... De lo que han estado diciendo, y si eso pasa, parecería que Disney Plus se estaría adelantando su liberación en Latinoamérica para el primer semestre del 2020. ¡Ja! Suena bien, no sé con qué dinero lo vamos a pagar. Pero entonces, olvídate de eso, que Disney siga vivo, porque así como van. Bueno, reprogramaron toda la línea temporal de Marvel. No tienen ingresos en los cruceros, no tienen ingresos en los parques de diversión, no tienen ingresos en los hoteles, no tienen ingresos en las películas. Sí, y no es una infraestructura pequeña, o sea, esa cosa cuesta mucho dinero mantener. Yo lo siento por el Mandalorian, eso me hubiera gustado ver. Ah, no lo quites. Llévate a Kylo Ren, pero déjame al Mandaloriano. No, qué horror, tienes toda razón, no había visto la oscuridad. Sí, esperamos que Disney todavía siga ahí y aquí al año que viene. Dios santo. Vamos a ponernos a llorar un rato. Bueno, Pixar Onward, muy buena. Ok, bueno. A mí me gustó, si les gustan las películas de Pixar, les va a gustar. Si odian las películas de Pixar, la van a odiar. Yo tengo una muy buena referencia, que esperemos nos esté escuchando, que me dijo que estaba muy, muy, muy buena. Así es que... Yo creo que puede ser una buena opción. A ver, tenemos que colocar un poco de música porque tenemos unos cuantos pedidos. Así es que vamos a un corte musical y regresamos. Recuerden, esto es Mecha Garrison. El máster está con nosotros y yo soy Yihad y estás escuchando Radio Doki. Haru, haru, no. Thank you.

Yokoso una vez más y estamos preparando la salida de este programa. Master, estamos ya listos para casi terminar, que probablemente después de este programa alguien más tenga que entrar. Ya estamos aquí, listo para todas aquellas personas que estaban diciendo que querían escucharnos. Ya estamos aquí, listos para que nos escuchen en la salida. No entiendo. Exacto, no sabemos por qué razón quieran seguirnos escuchando, pero pues sus deseos son que, órdenes. Sí, que aquí estamos. Que hoy en nuestra lista de mandados está ver Sonic con el buen Jim Carrey como el Dr. Robotnik. Ah, sí, al parecer también Sonic es una excelente opción, así es que considérenlo. Onward, Sonic, Castlevania, que ya lo habíamos mencionado, que era una de sus opciones. Es que ténganlo presente, manténganse en casa seguros. Recuerden, las cosas puede ser que las vean muy lejanas, pero mejor hay que prevenir. Recuerden al señor Boris Johnson, y estaba pensando que no le iba a pasar nada, y ahora la reina pues, tuvo que hacerle el paro, así es que manténganse en cuidado, traigan la seguridad siempre en mente, no le anden jugando al vivo y en la medida de lo posible sean buenas personas con quienes están a su alrededor. Sabemos que ahorita están súper expuestos a estar en ultra contacto con alguien, así es que en la medida de lo posible no entren en dramas adicionales. Ya esto se va a poner lo suficientemente divertido como para que las cosas no jalen, así es que ¿pa' qué echarlo a perder? Si es que diviértanse mejor. Por cierto, saludos a los de primeros auxilios. Ah, claro. Trabajan de enfermeros, y de doctores y de guardia, ¿no? Salud. Sí, sí conocen. Están en la línea. Exacto, sí conocen y tienen algún amigo que sea un profesional de la salud o un first responder, como dicen los gringos, un personal de seguridad. Échenle la mano, mándenle un saludo, un whatsappcito de hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Porque créanme que ellos sí los traen ahorita en joda. Y la humanidad no ayuda porque ya saben que es regularmente necia. Así es que pues es todavía peor. Así es que si conocen a alguien que tenga estas características, si usted es alguien con esas características, el aplauso de Mecha Garrison para usted, todo nuestro reconocimiento por rifársela de esa manera y hacer que nuestra vida sea muchísimo más llevable. Y yo también lo quiero extender a si usted no está en esos lugares, pero atiende un puesto de comida o tiene una ferretería o abarrotes en donde provee de alimentos básicos para sus conciudadanos, compañeros, amigos, vecinos o demás. También cuídese, manténgase sano y gracias por estar abierto y gracias por proveernos de sus alimentos, porque pues al menos aquí en mi cuadra es complicado conseguirme un venadito. Entonces sí necesito ir a conseguir jamón o cosas por el estilo para poder mantenerme funcional. Así es que gracias también a todos ustedes que están ahí y agradézcanselo a las personas que están allá afuera rifándosela a diario. Sin importar qué tan cerca o qué tan lejos vean o no el riesgo del virus o del contagio. Pero nunca está de más que les digan gracias por ese apoyo, gracias por estar ahí. Ustedes pásenla bien. Estamos ya aquí preparando la salida. Así es que pues estamos listos. Así es que vamos a colocar la gran despedida de Messenger porque pues hay que meter algo de galleta. Y después un pedido especial que nos llegó de último momento. Así es que la última va con dedicatoria también. Entonces, gracias por estar aquí. Master, ¿quieres despedirte? Sí, espero que todos estén bien, que se cuiden mucho. Que si por azares del destino tienen que jugarse la lotería genética y se enfrentan al virus, que ojalá salgan adelante. Manténganse fuertes, manténganse optimistas. Yo no puedo hacerlo porque yo tenía optimismo en la humanidad y cuando me tocó salir por un pan en medio de del encierro de la pandemia, me tocó ver sin tráfico una colisión entre un taxista y un particular. No me pregunten cómo puedo explicar cómo sin tráfico pueden dos unidades vehiculares hacer colisión. lo vi con estos ojos que se los han de comer los gusanos y aún no lo puedo creer. ¿Cómo es posible? ¿Eh? Entonces, si ese comportamiento humano es el promedio, imagínense por lo que está debajo del promedio. Es un chiste por ahí. Así es que manténganse sanos y acuérdense que nosotros nos estaremos escuchando una vez más a las 6 de la tarde, hora mexical, pan de las tunas, ya en horario de verano. Así es que todos los domingos de 6 a 8 podrán escuchar Meca Garrison. Recuerden, si quieren seguirnos en redes sociales mientras no estamos al aire, pueden estar o buscarnos en Facebook y Twitter como Meca Garrison, M-S-H-A-G-A-R-R-I-S-O-N. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Yo soy Yihad y nos estaremos escuchando pronto. スーパーロボットマジンガーZ、見て気の力は僕らのために。正義の心をファイター、飛ばせ鉄拳ロケットパンチ、今だ出すんだブレストファイヤー。 With somebody